mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 3. Entonces el Señor me dijo: Ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Entonces le dije: Tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Pero después, el pueblo volverá, y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David, su rey. En los últimos días, temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Cenamos con Oseas capítulo 3, verso 1 al 5. Terrible lo que debía vivir el profeta, pero era la manera más clara de hacerles entender al pueblo lo que estaban haciendo. Cuánto dolor muchas veces somos capaces de causar en el corazón de Dios, por ende, en las personas que nos rodean. Pero como dijimos anteriormente, en Dios tenemos esperanza, tenemos a nuestro Rey Jesús, pues a Él se refiere cuando dice descendiente de David, quien vino y se presentó como nuestro Salvador, pero un día se revelará toda la humanidad y quedarán asombrados y sabrán que todo lo dicho acerca de Él siempre fue una gran verdad. Solo había que esperar el tiempo de su revelación a toda la humanidad. ¿Serás parte del gran día del Señor?